fiesta de luces comienza la función. Con los aplausos se descorre el telón. Alguien la nombra y empiezan a bramar porque la quieren ver bailar. Y de repente aparece la visión. Cuerpo de diosa bailando en el salón. Corre descalza y hechiza su actitud y brama la multitud. Pobre muchacha bailarina, nadie en tu alma se fijó. Todos adoran tu silueta, se olvidan de tu corazón. Un arlequín está llorando, es el poeta de tu amor. No tiene mucho para darte, más que una flor y una canción. Ha terminado la fiesta de color, ya los aplausos se pierden del salón. El eco llega hasta tu camarín y piensas en tu arlequín. Besa tu boca la copa de coñac, un cigarrillo acompaña tu ansiedad. El maquillaje disfraza tu dolor, te aturde la soledad. Un arlequín está llorando, es el poeta de tu amor. No tiene mucho para darte, más que una flor y una canción. Pobre muchacha bailarina, nadie en tu alma se fijó. Todos adoran tu silueta y el arlequín tu corazón. Y el arlequín tu corazón. Y el arlequín tu corazón.